El dolor es un disparador muy grande para mí. Espero componer muy poco y pasarla bien. Pero históricamente, yo la otra vez estaba leyendo un libro de Discépolo, que bueno, que también aconsejo mucho a la gente que escuche y que vea, porque eso es algo que yo hago mucho hincapié en las notas. O sea, nosotros tenemos la libertad, el libre albedrío de elegir lo que consumimos. Tanto, es decir, si uno come todo el día milanesa con papa frita, probablemente en 2 años tenga las venas tapadas, ¿entendés? Y lo mismo sucede con lo que vos consumís. O sea, si vos todos los días ves a un pelotudo como Tinelli, perdón si les gusta, pero si ves programas de gente que habla si una futbolista se casó con eso, si vos consumís pelotudes, digamos, tenés un 99% de posibilidad de ser un pelotudo importante. Entonces, creo que es importante tomar conciencia de eso, porque la gente y los medios lo que te llevan es a eso, porque ellos lo que necesitan es vender, no les importa un pito si educan o no. Eso está descartado. Vos me dijiste un programa que es fantástico, si no me diste, vas. Entonces, ¿qué pasa? Te encontrás con que la gente está consumiendo una cosa que es una pelotudez importante y que es lo que le está metiendo, es el combustible que le está metiendo a su alma. Entonces, nosotros tenemos la libertad de decidir si lo vemos o no. Entonces, como en todas las cosas, es importante tener voluntad. Cuando tenés un problema, cuando tenés una adicción, cuando tenés tener la decisión. Entonces, no sé, hay tantas cosas geniales para ver: obras de teatro alternativas, programas de cable que son maravillosos, libros, la gente no lee. Mis hijos me preguntan por qué me voy a la cama con un libro como si fuera un marciano. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a lo que hablabas de esta cosa que está muy de moda últimamente, de querer trascender sí o sí. En el caso de Virus, que es una banda ya que tiene 30 años, ¿ustedes cómo pasaron esa etapa? O sea, vos ya decías antes que, digamos, su estilo no era querer vender un millón de discos, sino simplemente hacer buena música. ¿Por qué crees vos que hoy en día se muestra tanto esta idea del éxito rápido? ¿Es una culpa de la industria? ¿Es una culpa de los que están fuera de la industria? ¿O de los medios de comunicación también? Es global, la responsabilidad es global. También está el digamos, es como una especie de círculo vicioso, porque la televisión te da a entender que ser exitoso es tener dinero. O sea, te explica que la imagen del éxito del hombre exitoso es Marcelo Tinelli. No tengo nada personal con él, pero por Dios, lo último que quisiera en mi vida es ser Marcelo Tinelli. O sea, puedo tener la plata que quiero, pero, o sea, por mí que se la meta. O sea, me parece espantoso, me parece de un nivel de grosería, burdo, me parece un puterío directamente, es un cabaret. Y eso es lo que ve la mayoría de la gente, prendida a fuego. Y es toda una farsa. Y después pasa una entrega, nosotros ni nos invitan, pero las entregas de las compañías discográficas, las cámaras del disco, las que deciden quiénes son los artistas del año. Yo a veces lo veo por televisión y dicen, y el artista del año es este genial artista que con su primer disco, un disco, y es un genial artista. Yo hace 30 años, si bien cuando lleno la cosa del avión, cuando ponen profesión, pongo otro, porque me parece que me queda grande la palabra. Y después aclaran, con su primer disco vendió 600.000 copias. Listo, o sea, está claro.